Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy en un formato especial, Sabemos que de vez en cuando hemos tomado la libertad de hacer algunas interrupciones en la explicación paulatina y ordenada que hacemos del Catecismo para hacer alguna presentación de algún documento magisterial de la Iglesia. Y hoy queremos presentar, aunque sea únicamente en este programa, la encíclica publicada el 30 de noviembre, es decir, al comienzo del Adviento del año 2007, fue presentada la encíclica sobre la esperanza Spe Salvi, en la esperanza hemos sido salvados. Y contamos para ello, como en otras ocasiones, con la compañía de dos hermanos obispos, a los que agradecemos mucho su presencia. Uno es don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona. Buenos días, don Demetrio. Buenos días a todos. Buenos días. Y otro es don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Buenos días, Paco. Buenos días. Buenos días, don Francisco. Todos. Muy bien. También los dos son conocidos de esta radio y colaboradores de ella. Y bueno, pues estamos en familia, estamos en casa. Queremos que la presentación de esta encíclica, Spe Salvi, en la esperanza hemos sido salvados, pues sea pues un revulsivo para nuestra esperanza. Sabemos que el Papa, en su primera encíclica, comenzó pues por la virtud teologal de la caridad. Dios es amor. Y su segunda encíclica pues ha incidido en otra de las virtudes teologales. Parece que el Papa con esto nos está dando a entender que quiere ir a lo esencial, a lo fundamental, poner las bases de nuestra fe cristiana, incidiendo en lo esencial. Y bueno, a la hora de presentar esta encíclica, pues quizás vamos a comenzar a explicarla no desde una teoría, no desde un planteamiento meramente doctrinal, sino desde un testimonio concreto. El Papa ha tenido el acierto de la introducción y los prolegómenos de su encíclica, introducir un testimonio impactante. Para muchas personas que han leído esta encíclica, pues una de las páginas que más les ha impactado ha sido una presentación concreta que hace el Papa de una santa, Josefina Vaquita, que fue canonizada por el Papa Juan Pablo II. Entonces vamos a comenzar por leer las frases o el pequeño resumen que el Papa Benedicto XVI hace sobre la vida de esta santa, que la presenta como un modelo de esperanza. Leo primeramente pues este párrafo de la encíclica y después lo sometemos un poco pues a unas consideraciones. Dice así, en el punto tercero de la encíclica: el ejemplo de una santa de nuestro tiempo puede en cierta medida ayudarnos a entender lo que significa encontrar por primera vez y realmente a este Dios. Me refiero a la africana Josefa Vaquita, canonizada por el Papa Juan Pablo II. Nació aproximadamente en 1869, ni ella misma sabía la fecha exacta, en Darfur, Sudán. Cuando tenía 9 años, fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello, le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882, fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Callisto Legnani, que ante el avance de los madistas volvió a Italia. Aquí, después de terribles dueños de los que había sido propiedad hasta aquel momento, Vaquita llegó a conocer un dueño totalmente diferente, que llamó Parón en el dialecto veneciano que ahora había aprendido, al Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban, o en el mejor de los casos la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un Parón por encima de todos los sueños, el Señor de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. se enteró de que este señor también, también la conocía, que la había creado también a ella, más aún que la quería. También ella era amada. Y precisamente por el parón supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos, ella era conocida y amada y esperada. Incluso más, este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. En este momento tuvo esperanza. No solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. Este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a los efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza porque estaban sin Dios. Así cuando se quiso volver a Sudán, cuando se quiso devolverla a Sudán, Vaquita se negó. No estaba dispuesta a que la separaran de nuevo de su parón. El 9 de enero de 1890 recibió el bautismo, la confirmación y la primera comunión de manos del patriarca de Venecia. El 8 de diciembre de 1896 hizo los votos en Verona, en la congregación de las hermanas canosianas. Y desde entonces, junto con sus labores en la sacristía y en la portería del claustro, intentó sobre todo, en varios viajes por Italia, exhortar a la misión, sentir el deber de extender la liberación que había recibido mediante el encuentro con el Dios de Jesucristo, que lo debían recibir otros, el mayor número posible de personas. La esperanza que en ella había nacido y la había redimido no podía guardársela para sí sola. Esta esperanza debía llegar a muchos, llegar a todos. Bueno, esta es una primera forma de aproximarnos al mensaje de la esperanza. Aproximarnos a ella pues partiendo de un testimonio, del testimonio de un santo. Ahora bien, también tenemos otra forma, ¿no?, de aproximarnos al mensaje de la esperanza, que es a través de la Sagrada Escritura. Como es lógico, pues, el Santo Padre, después de haber puesto este ejemplo de cómo hemos sido salvados en la esperanza y cómo esa esperanza se ha hecho cierta y firme, ¿no?, y palpable en esta Santa Josefina Vaquita, después comienza en su encíclica a mostrar cómo la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, cómo pues es fundamentada, cómo nos presenta la Sagrada Escritura este mensaje, esta virtud teologal de la esperanza. Le vamos a pedir a don Demetrio que nos haga un pequeño recorrido sobre cómo el Santo Padre en esta encíclica Spe Salvi ha mostrado cuáles son los textos bíblicos fundamentales que fundamentan, que nos dan un sentido de la esperanza cristiana. Bien, pues después de este testimonio tan bonito y tan impresionante que emociona, de una pobre esclavita de Sudán, el Papa nos pone delante algunos textos de la Escritura que hablan de la esperanza. Es importante ver desde el principio cómo el Papa une la esperanza a Dios. Los paganos viven sin Dios y sin esperanza. El cristiano vive con la esperanza porque ha encontrado al Dios vivo que Cristo le ha revelado, que Cristo nos ha comunicado. Y no solamente la esperanza es una noticia informativa, sino que es algo que transforma el propio corazón del hombre. Dios nos ha mostrado su rostro en Cristo y ha abierto su corazón para nosotros, y de esta manera nos transforma a nosotros, como transformó a la africana Santa Josefa o Josefina Vaquita, ¿no? El Papa habla de que no se trata de un mensaje socio-revolucionario como el de Espartaco, como el de Barrabás, sino de algo totalmente diferente que está en el fondo del corazón de quien ha encontrado a Jesucristo. Pon el ejemplo de la carta de San Pablo a Filemón. Pablo escribe en la cárcel, enviándola con el esclavo fugitivo Onésimo a su dueño Filemón, diciéndole: trátale ya no como un esclavo, sino como un hermano. La vida cristiana en el Nuevo Testamento, después de haber conocido a Jesucristo, deja, diríamos, las cosas externamente igual, por tanto no se trata de una revolución social o un cambio de estructuras en primer lugar, y sin embargo cambia el corazón. Filemón trata a su esclavo Onésimo como hermano, no ya como esclavo. Y hay una experiencia fuerte de que antes que las estructuras tengan que cambiar, lo que tiene que cambiar sobre todo es el corazón. Pero los textos a los que se refiere especialmente el Papa en esta encíclica para fundamentar la esperanza y comentarla, es la carta a los hebreos, ¿no? En donde se nos dice que la esperanza es la sustancia de aquello que no se ve, es decir, estar firmes en lo que se espera y estar convencidos de lo que no se ve. De hecho, la fe es como un hábito, una constante disposición del ánimo, gracias a la cual comienza en nosotros la vida eterna, y la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella misma no ve, según explica Santo Tomás. Es decir, ya en las primeras experiencias de los cristianos, la carta a Filemón que he dicho, los antiguos sarcófagos que presentan a Jesucristo como filósofo, es decir, el que sabe de la vida, y de la vida incluso dando respuesta al problema de la muerte, puesto que él nos acompaña, no solamente en ese momento, sino que él mismo ha pasado por ese trance de la muerte y nos ha abierto de par en par la vida eterna, las puertas del cielo. Jesucristo como el pastor que nos va conduciendo por cañadas oscuras, y como dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. La esperanza cristiana, por tanto, es saber que existe aquel que me acompaña, incluso en la muerte, y que con su vara y su cayado me sosiega, de modo que nada temo. Esta es la esperanza que portaban los creyentes, y que es el propio Jesucristo, ¿no? Que con esas imágenes de filósofo y de pastor se ha presentado a los cristianos como el que da paz en el corazón, porque nos promete y nos concede una vida que traspasa el umbral de la muerte. Por esa esperanza, la carta a los hebreos va describiendo cómo desde antiguo nuestros padres fueron capaces de superar grandes pruebas, ¿no? Y cómo, gracias a esa esperanza y a esa fortaleza, pues uno estaría dispuesto incluso a dejar todas las cosas de este mundo. Cuando, sobre todo en el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, se habla de las persecuciones que sufren los nuevos discípulos de Jesucristo, pues dice que lo han soportado todo porque después de todo consideraban irrelevante esta sustancia material de este mundo, ¿no? Podían dejarla porque habían encontrado una base mejor para su existencia. Eso mismo da una nueva libertad, puesto que tener de par en par abiertas las puertas del cielo, por una parte, y por otra parte, haberse encontrado con Jesucristo, no solo es una promesa, sino que ya la esperanza nos da la posesión, aunque no plena, pero la posesión de esa nueva vida que Dios nos ha dado en Jesucristo. Por tanto, en todo el Nuevo Testamento y en las primeras comunidades cristianas aparece la esperanza como un encuentro con Jesucristo que nos ha dado al Dios que trae la esperanza, una esperanza que vence la muerte y una esperanza que nos da paciencia, capacidad en el sufrimiento, porque es más importante lo que Él nos da que lo que el mundo pueda quitarnos. Yo resumiría en estas palabras el fundamento del Nuevo Testamento que el Papa pone en esta encíclica para hablar de la esperanza cristiana. El caso es que don Demetrio nos ha hecho una presentación de cuáles son esas bases bíblicas, ¿no?, del Nuevo Testamento, en las que el Santo Padre quiere también un poco pues fundarse en esta encíclica. Pero el caso, digo, es que hay un cierto contraste entre, bueno, pues esa esperanza que la Sagrada Escritura en la revelación nos quiere abrir a ella, un contraste con nuestra experiencia humana, ¿no?, con la contradicción de nuestra experiencia humana. Y pues esta encíclica creo que hace algo muy hermoso, que es a partir del número 10, hablando un poco de lo que es la vida eterna, pone encima de la mesa, describe muy gráficamente la contradicción la contradicción en la que vivimos cada uno de nosotros, ¿no? O la, en la que vive nuestra cultura actual. La pregunta que hace el Papa es la siguiente. Bueno, verdaderamente cuando hablamos de esperanza, de esperar la plenitud, de esperar la vida eterna, el hombre actual desea la vida eterna, la espera. Y entonces el Papa refleja una contradicción patente que existe en nuestra cultura, ¿no? Por una parte tenemos una desconfianza hacia lo desconocido, hacia el más allá, hacia lo que nos pueda esperar, ¿no?, la otra vida, y entonces pues eso es cierto, eso forma parte de nuestra cultura, quita, que más vale aquí lo malo conocido que lo bueno por conocer, que no ha venido nadie del otro mundo a contárnoslo, y entonces es cierto que el hombre moderno, el hombre que no tiene una fe madura y firme, pues vive una auténtica desconfianza o miedo hacia lo desconocido. Y por otra parte, la contradicción está en que también tenemos y vivimos y padecemos esta vida en la medida en que se alarga y en la medida en que la percibimos como un valle de lágrimas, pues nosotros no encontramos la felicidad en un vivir alargado y prolongado. Es más, muchas veces cuando vemos los sufrimientos de la vida hasta llegamos a decir, a ver si Dios tiene misericordia y se lo lleva ya, que vivir así toda la vida, que prolongar como si fuese eternamente esta vida, este valle de lágrimas, sería una auténtica condena para el hombre, ¿no? Es decir, a veces tenemos miedo del más allá y otras veces percibimos como una auténtica pues mortificación el prolongar una vida, esta vida, que no nos llega, que no nos da plenitud, que no nos da felicidad plena, ¿no? Y entonces la pregunta, vamos a ver, esta contradicción, y entonces, ¿cómo es esto, no? Ni contigo ni sin ti. Tengo miedo a la vida eterna, pero por otra parte, esta vida no me da la plenitud, ¿no? Y hasta la percibo como un hastío. Y la gran pregunta es, ¿queremos de verdad la vida eterna? ¿La deseamos de verdad? Porque el peligro que tiene el hombre es el que desee otra vida, pero por huir de la presente o por huir de los sufrimientos de la presente. Y el Papa lo que nos manifiesta es que la virtud de la esperanza es una virtud de quien desea estar con Dios porque ya aquí está con Dios. La vida eterna es estar con Dios, hacer de Él nuestro tesoro, hacer de Él nuestra heredad. Estando con Dios el hombre es plenamente feliz, ¿no? Por lo tanto, desear la vida eterna solamente se puede vivir con la profunda experiencia de estar ya en esta vida íntimamente unido con Dios. Y desde esa experiencia desearemos la vida eterna, pero no por huir de la presente, no por escapar de esta vida, sino porque desearemos que esta experiencia de unión que tenemos aquí con Dios se plenifique, llegue a su plenitud, porque sabemos que en esta vida pues nuestra capacidad de disfrutar de la unión con Dios es limitada, no podemos disfrutar con Él aquí plenamente, nuestros sentidos pues no nos lo ponen a nuestro alcance para disfrutarlo, ¿no? Y entonces entenderemos que la vida eterna no será una huida de la presente, en absoluto, sino que será la plenitud de esa intimidad que hemos comenzado a vivir aquí con Dios, Es, por lo tanto, la presentación que hace pues el Santo Padre en esta encíclica, culminando con ello, pues primeramente ese testimonio hermoso de Santa Josefina Vaquita, y en segundo lugar esa presentación también de las bases escriturísticas, ¿no?, sobre la esperanza. Termina haciendo esta proclamación de que deseamos, tenemos que crecer en deseo de vida eterna. Bien, antes de dar paso también a nuestro hermano don Francisco, vamos a tener un momento de reflexión. Continuamos en esta edición especial del programa Catecismo de la Iglesia Católica, en una edición especial en la que estamos presentando la encíclica del Papa Benedicto XVI, Spe Salvi, en esperanza hemos sido salvados. Hemos querido en un primer momento pues presentar la encíclica con esos prolegómenos que hace el Santo Padre, en los que da un testimonio maravilloso sobre una santa, Santa Josefina Baquita. Recurre, como también la Iglesia siempre hace, a los fundamentos bíblicos de esta virtud, la virtud teologal de la esperanza, y también nos hace una explicación sobre qué es eso que esperamos, qué es la vida eterna y por qué estamos llamados a desearla y a hacer de ella nuestro tesoro. Bien, pero la encíclica quiero que hace una aportación muy práctica. Después de hacer reflexiones sobre cuál es esa esperanza, cómo entra en diálogo con la filosofía actual, cómo también el pensamiento y la cultura actuales necesitan de esa esperanza cristiana. Después de ello, la esperanza tiene, yo creo que una aportación muy práctica, que es no quedarse en una teorización, que quizás pues a los que no son teólogos y filósofos les podía parecer pues abstracta. Para no quedarse en esas reflexiones, esta encíclica tiene una aportación muy práctica, y es que habla de lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Esta esperanza que la Iglesia nos ha proclamado, nos proclama, ¿de qué formas concretas se aprende y se ejercita? ¿Dónde, en qué lugares crecemos en esperanza y en qué lugares nos ejercitamos en la esperanza? Y son tres en concreto, esos lugares en los que Santo Padre propone como lugares de aprendizaje y de ejercicio de la esperanza. El primero de ellos es la oración como escuela de esperanza. Y le vamos a pedir a don Francisco Cerro, que hoy también nos acompaña, obispo de Coria Cáceres, que nos haga una pequeña exposición de la oración como escuela de esperanza, tal y como el Santo Padre Benedicto XVI presenta en su encíclica Spe Salvi. El Papa viene a sintonizar con toda la tradición de la Iglesia, que ha visto siempre cómo la oración es la respiración de la esperanza. Así lo han dicho incluso muchos santos. Yo recuerdo esta frase exactamente, haberla visto y haberla escuchado, por ejemplo, en Santiago Alberión, el fundador de la familia Paulina, que decía expresamente estas palabras, ¿no? La oración es la respiración de la esperanza. Cuando dejamos de orar, dejamos de esperar, ¿es verdad? Y el Papa, en este apartado de lugares de la esperanza, ha presentado una figura colosal. Si antes presentó la figura de Baquita, de Josefina Baquita, ahora presenta a Bantuán, que está en proceso de beatificación. Y además tengo la gracia y la suerte en mi vida de que, dando ejercicios espirituales a las carmelitas descalzas de Ávila, pues había estado hacía muy poco este hombre ya muerto, Bantuán, hace unos años, pero era un hombre que se caracterizó precisamente porque unió en su vida oración y esperanza. Pero por eso el Papa le propone como modelo de realmente vivir a través de este espacio teologal que es la oración como modelo de esperanza. Y digo que me hace mucha ilusión porque él estuvo por el monasterio de la Encarnación Bantuán poco antes de morir, y allí dejó impresa su firma. Bantuán, al cual yo un verano me ayudó muchísimo, el Papa no cuenta todo, Benedicto XVI, de este hombre, pero a mí me parece que lo que le cambió la vida fue precisamente su vida de oración. Es decir, este hombre llevaba una de las diócesis más importantes de Vietnam y estuvo 11 años en un campo de concentración, estuvo en la cárcel 11 años. Y este hombre resistió gracias sobre todo a su profunda vida de oración. Yo me acuerdo que a mí me hizo muchísimo bien cuando a él le meten en el coche para llevarlo al otro extremo, a la cárcel, para por su fe, precisamente por su fidelidad a Jesucristo y a la Iglesia, que él estaba pensando: hasta ahora me he dedicado mucho a las cosas de Dios. He tenido que, como obispo, que visitar las parroquias, el seminario, tiene un seminario floreciente, y empieza a decir, pero a partir de ahora me voy a dedicar a las cosas de Dios. No solamente dedicar a las cosas de Dios, sino solo a Dios. Y esto dice que le cambió totalmente su vida. solo a Dios, porque realmente la oración lo que nos hace, y por eso nos devuelve la esperanza, que cuando una persona está en crisis le digo, ¿cuánto tiempo hace que no rezas, que no tienes vida de oración? Porque la oración siempre nos devuelve la esperanza. Y este hombre, Bantuan, en esos años que estuvo en la cárcel, precisamente gracias a la oración, realmente descubrió en su vida y vivió una profunda esperanza en medio de un ambiente difícil. Este hombre convertía incluso a los que estaban a su alrededor, de tal manera de que le tenían que cambiar cada dos por tres de personas que le cuidasen, porque les convertía a todos. O sea, era un hombre de una profunda vida de esperanza, porque era un hombre de una profunda vida interior. Él, cuando dio ejercicios espirituales al Papa Juan Pablo II, él comentaba cómo celebraba la Eucaristía dentro de la cárcel. Decía que en la palma de la mano ponía unas gotas de vino y una gota de agua, y allí, cuando apagaban la luz, se acordaba de las palabras de la consagración, y en esa catedral de la cárcel celebraba la Eucaristía como fuente, por supuesto, de esperanza. Digo que a mí me impresiona mucho, porque es verdad lo que decías al principio, que realmente lo que ha pretendido en la carta encíclica Spe Salvi el Papa es presentarnos estos gigantes testigos de esperanza, sobre todo porque, y aquí unir como lugar de esperanza sobre todo la oración, porque cuando dejamos de orar, dejamos de esperar. Aquí, sin embargo, una característica, ya termino, que dice el Papa al final, que a mí me ha impresionado mucho cuando habla de los lugares de oración, que habla de cómo el mismo Bantuan pasó una temporada en que prácticamente no podía rezar, de lo cual podríamos decir, bueno, pues entonces hay como una contradicción. Si la oración es el encuentro, el lugar, el gozo de la esperanza, porque orar es la respiración de la esperanza, porque cuando oramos contemplamos a quien es nuestra esperanza, que es Cristo. Entonces este hombre dice que pasó unas temporadas en que no podía prácticamente rezar, y dice él que le ayudó la oración de la Iglesia. La oración más sencilla vino en su ayuda para poder seguir orando a pesar de la aparente incapacidad de orar, sobre todo al hablar del Padre Nuestro, del Ave María y también de la oración litúrgica. Yo creo que también esto es importante para nosotros, ¿no? Cuando a veces somos incapaces de orar, o tenemos una oración muy seca, o parece que Dios se ha fumado de nuestra vida, o parece que Dios no está a nuestro lado, o parece que nos vamos hundiendo porque vamos perdiendo mucha esperanza. Yo creo que es muy importante este hombre, este testigo gigante, descubrir que entonces la misma Iglesia acude a nosotros con las oraciones sencillas para volver una y otra vez a descubrir la esperanza, que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahondando un poco más en este aspecto, le voy a preguntar también a nuestro hermano Francisco, pues un aspecto de sobre esta relación oración-esperanza, que especialmente en el punto 33, ¿no?, pues el Papa incide. Está claro que, bueno, pues el hombre ha sido creado para ser colmado por Dios, pero parece que el Santo Padre aquí viene a decir que el problema es que nuestro corazón es demasiado pequeño y que nuestros deseos y esperanzas necesitan ser purificados, ¿no? Como con frecuencia tenemos la experiencia de que Dios no nos concede de forma inmediata lo que le pedimos, ¿no? Igual porque no nos conviene o porque quiere que nos purifiquemos, ¿no? Entonces hay un texto que yo le voy a pedir a don Francisco que nos comente. Es una frase en Spe Salvi 33 que dice: en la oración el hombre ha de aprender qué es lo que verdaderamente puede pedirle a Dios, lo que es digno de Dios. Ha de aprender que no puede rezar contra el otro, ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales y banales que desea en ese momento. La pequeña esperanza equivocada que lo aleja de Dios, ha de purificar sus deseos y sus esperanzas. O sea, parece que también el Santo Padre habla de la oración como una purificación de las esperanzas. Nos gustaría que nos comentase esto un poco, don Francisco. Pues sí, ahí en el capítulo 33, que comienza con San Agustín, con una carta preciosísima que tiene una homilía que tiene sobre la primera carta de San Juan, luego llega a lo que muy bien tú has comentado. Yo creo que la clave aquí está en descubrir exactamente que también en la oración y en el trato con el Señor también se puede ir purificando a través de la oración para poner nuestro corazón en lo verdaderamente importante y en lo verdaderamente esencial, porque si no tenemos un poco el peligro incluso de instrumentalizar a veces nuestra oración en el sentido de que realmente la oración lo que nos tiene que llevar es a poner nuestro corazón en el Señor, en lo que Él quiera, ¿no? A vivir con la actitud de la Virgen que cree que para Dios nada es imposible, en saber como diría San Pablo, de sé de quien me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Esto es muy importante, porque si no, tenemos el peligro de cansarnos de orar y por lo tanto también de que se hunda nuestra esperanza. Es decir, bueno, yo le estoy pidiendo al Señor que me conceda esto o lo otro, le he pedido la salud de mi familia o de mi padre, o le he pedido que me conceda un trabajo, le he pedido, y aparentemente parece como que Dios no entra ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay redescubrir, pues que no, que muchas veces, también lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? No sabéis pedir, no sabéis lo que os conviene, ¿no? Y yo en ese sentido sí que diría que claro, que la oración de petición también nos devuelve la esperanza, cuando realmente esa oración de petición también se vive unida a la oración de alabanza y a la oración de acción de gracias, ¿no? Tú sabes, Señor, lo que más nos conviene. Tú sabes, Señor, lo que es mejor para nosotros. Tú sabes, Señor, lo que verdaderamente en nuestra vida más necesitamos, ¿no? Claro, si yo esto no lo hago así, pues puedo también, lo que decía antes, ¿no? Y lo que el Papa un poco ahí insinúa, convertir la oración en algo así como yo creo mucho, yo espero mucho, si Dios me concede, y ya lo que yo quiero, ¿no? Si Dios entra en cierta manera en mis planes, cuando realmente el que tenemos que entrar somos nosotros en los planes de Dios. Y cuando Dios sabe más que yo, Dios me ama más que yo, Dios me escucha más que yo, Dios me quiere más que yo, Dios sabe más que yo, Dios tiene mucha más capacidad infinita que yo de todo, por lo tanto, dejemos nuestra vida en sus manos, sabiendo que, como dice también San Pablo, para los que aman a Dios, todo le sirve para su bien. Claro, si yo esto no lo tengo, hay mucha gente que está a veces enganchada en esta tesitura, en este sufrimiento, por eso, porque a veces le pide a Dios, le llama, le invoca y aparentemente parece como que Dios se hace el sordo, ¿no? Descubrir esto también, que hay que purificar, ¿no? Está, como dice el Papa en este número 33, purificar esa intención, purificar ese corazón de deseo que muchas veces tratamos de instrumentalizar a Dios, sin embargo, ponernos en sus manos y, bueno, como yo diría esa frase, para los que aman a Dios, todo le sirve para su bien. Vamos, que la oración no consiste en convencerle a Dios de que se avenga a nuestra voluntad, ¿no? Sino que nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir su voluntad, lo que decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Es decir, que sobre todo, algún día lo comprenderemos. Hay una frase del Evangelio, y dice Jesús, ya lo comprenderás más tarde. A veces nosotros en el momento no entendemos el por qué Dios permitió aquello, o por qué Dios no me concedió aquello, por qué Dios aparentemente estuvo lejos en aquel momento, ¿no? Es un poco también la experiencia que tiene Bantuán en la cárcel, ¿no? Me imagino que después de pasar los primeros años, cuando ve que no acaba de ser liberado, que aparentemente no sabe nada de su diócesis, yo creo que parece como que triunfa el mal, pues yo me imagino que todo eso le supondría, entre comillas, una crisis, un crecimiento, pero ahí descubrir también que, bueno, que para los que aman a Dios todo le sirve para su bien y que Dios actuará, y que sobre todo exactamente que no tiene Dios por qué cumplir mi voluntad, sino que soy yo el que tengo que adecuarme a la suya, y como Dios sabe más que yo, y Dios es más listo que yo, y Dios tiene en todo me gana, porque yo soy criatura humana y Él es Dios de Dios, Él es luz de luz, Dios verdadero de verdad, guardemos de Jesucristo en el credo, pues yo pienso que en ese sentido a mí me parece que ponernos en sus manos, confiar, y bueno, y Dios al final, sabemos que al final Él siempre actúa a favor nuestro. Eso tan bonito que dice el Papa en la encíclica, cuando comienza este capítulo, ¿no? Cuando a veces tenemos la sensación de que nadie nos escucha, Él nos escucha. Cuando tenemos la sensación de que nadie le interesa nuestra vida, al Señor sí le interesa. Estamos hablando de la parte final de esta encíclica, en la que habla lugares de, así lo titula, lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. El primero es sobre la oración. La oración, como don Francisco Cerro nos ha dicho, es un lugar en el que la oración se purifica y se ejercita. Es la respiración de la esperanza. El segundo lugar que señala esta encíclica es la acción, nuestro trabajo diario y el sufrimiento. Y el sufrimiento, pues, que está inherentemente unido, ¿no?, a esa acción y a ese trabajo. También son lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Le vamos a pedir a don Demetrio que desarrolle este punto. Sí, el Papa en la encíclica Spe Salvi, a partir del número 35, señala como un taller o un laboratorio de la esperanza cristiana el trabajo de cada día y especialmente el sufrimiento de cada día. Pertenece, diríamos, a a la doctrina y a la espiritualidad cristiana y católica este aspecto del sufrimiento como laboratorio y como taller permanente de crecimiento en la esperanza. El Papa, en el número 36, señala, primero, que el sufrimiento forma parte de la existencia humana. Esto no viene por ser cristianos o por ser creyentes en Dios, viene porque somos seres limitados por nuestra finitud y viene también por las culpas acumuladas, es decir, por nuestros pecados pasados o los pecados de los demás que inciden sobre nosotros, ¿no? O sea, el sufrimiento es una realidad que está ahí. Y una segunda afirmación es que hemos de hacer todo lo posible por disminuir el sufrimiento, por impedir cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes y por aliviar los dolores y ayudar a superar las dolencias psíquicas. Es un deber tanto de la justicia como del amor, dice el Papa. Hemos de hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, para extirparlo, pero constata el Papa, pero no podemos. No podemos, porque eso solo lo podría hacer Dios. Y un Dios que, haciéndose hombre, entrase personalmente en la historia y sufriese con cada uno de nosotros y con toda la humanidad. Y esto es lo que justamente ha hecho Dios. Dios, ante el extravío de los hombres, que es el origen y la causa del sufrimiento humano, ante la realidad del pecado, que está en el origen y después en la vida de cada uno de nosotros, pues Dios no se ha desentendido, sino que ha entrado de lleno y su Hijo es el Cordero que quita el pecado del mundo y de esta manera Cristo es nuestra esperanza, ¿no? Entonces el Papa afronta, una vez que nos hemos encontrado con Jesucristo, pues cómo, desde el punto de vista incluso antropológico, humano, lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, porque antes o después se encontrará con él, sino que lo que cura al hombre es la capacidad de aceptar la tribulación, de madurar en ella y de encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Yo creo que la gran noticia que el cristiano de hoy y de todos los tiempos puede dar al hombre que sufre, es: Jesucristo ha sufrido por ti, contigo, para darte un sentido a tu propio sufrimiento y para darle un valor. Y vuelve el Papa a poner otro ejemplo, un ejemplo pues vale a veces más que mil explicaciones, ¿no? Un mártir vietnamita también, Pablo Leo Vao Tim, muerto en el año 1857, una carta que el Papa titula una carta como desde el infierno, donde explica cómo este mártir pues ha sido sometido a todo tipo de torturas. Pero en medio de todas esas torturas, ese aislamiento, esas humillaciones, torturas psicológicas, torturas físicas, etcétera, este mártir, San Pablo Le Bao Tim, afirma: no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. Creo que el sufrimiento tiene valor no por sí mismo, sino porque lo vivimos con Jesucristo, que se ha acercado hasta nosotros para vivir Él con nosotros esta prueba dura de la existencia humana, el sufrimiento. Afirma el Papa: Cristo ha descendido al infierno, entre comillas, y así está cerca de quien ha sido arrojado allí, transformando por medio de Él las tinieblas en luz. En el encuentro con Jesucristo, que es nuestra esperanza, el sufrimiento, sin dejar de ser sufrimiento, se convierte de todo en canto de alabanza. Y por eso habla después que la grandeza de la humanidad está, y de una sociedad, está no en eliminar los sufrimientos, sino cómo trata a los que sufren, cómo los acoge, cómo los acompaña. Y aquí hay una preciosa explicación de la palabra consolatio. Consolatio es, en latín, consolación en castellano, significa acompañar la soledad de quien está sufriendo. Creo que aquí hay como la propia esperanza cristiana no nos aísla de los demás, menos aún de los que sufren, sino que la propia esperanza cristiana nos hace ser solidarios del sufrimiento del otro, compartir su sufrimiento, compartir su soledad, y eso se convierte en consolación. La consolación en su raíz latina, significa acompañar al que está solo, estar con él. De manera que de esa manera ya el sufrimiento no es pura soledad, que es lo que a veces hace sufrir más. Los sufrimientos de la vida, yo creo que lo más fuerte del sufrimiento no es el sufrir, sino el sufrir solo, sobre todo cuando uno sufre en la soledad de Dios. Creo que es el sufrimiento más duro y más terrible del alma. Bueno, pues saber que Jesucristo vive con nosotros, está cerca de nosotros, y este es el principal consuelo. Y de ahí vendrá, pues, la solidaridad, la consolatio, acompañar al que está solo, porque habernos encontrado con Jesucristo nos lleva a parecernos a Él y tener los sentimientos que Él tiene, acompañando, pues, en una visita, en una escucha, en una sonrisa, en un servicio a quien sufre, porque nosotros a veces no podemos eliminar el sufrimiento, pero sí podemos compartirlo, podemos aliviarlo. Y esto, pues, da una gran esperanza en la vida diaria y cotidiana. De manera que el Papa termina en el número 40 con un punto que es muy bonito de la espiritualidad cristiana. Es la frase que continuamente decimos: ofrecerle a Dios nuestros sufrimientos. Es verdad que los sufrimientos vienen como consecuencia de nuestra propia finitud y, pues, a veces por nuestros propios pecados o los pecados de los demás, ¿no? O sencillamente, pues, porque nuestra naturaleza está rota, ¿no?, ya por el pecado de origen. Pero esta idea de ofrecer las pequeñas dificultades cotidianas, por ejemplo, en la espiritualidad del apostolado de la oración, se hace este ofrecimiento de obras cada día para ofrecer, junto con Jesucristo y en su corazón, pues ofrecer todas nuestras obras, porque son como un cúmulo en la redención del mundo. Me parece bonito que en este número 40 haya salido al paso el Papa para explicar brevemente, ¿no? Dice, bueno, pues que como todo puede entenderse bien o puede entenderse mal, pero ¿qué quiere decir ofrecer? Y dice el Papa, estas personas estaban convencidas de poder incluir sus pequeñas dificultades en el gran compadecer de Cristo, y así entraban a formar parte de algún modo del tesoro de compasión que necesita el género humano. Ante lo que es, diríamos, un panorama de sufrimiento, porque las personas sufren muchísimo, y de ello la culpa no la tiene Dios, la culpa la tiene el hombre, Dios se ha compadecido, Dios ha salido al paso, Dios nos ha consolado, se ha hecho compañero de nuestro camino en su Hijo Jesucristo, ha compartido nuestro sufrimiento, y aquí está la fuerte esperanza del cristiano. En el trabajo de cada día y en los sufrimientos de cada día puede, digamos, aportar al misterio de la redención de Cristo, pues un plus de compasión que el género humano necesita, de una manera misteriosa a veces y como subterránea, y otras veces, pues, en la expresión externa ante las personas que viven a nuestro alrededor, a las que podemos consolar, aliviar sus sufrimientos, con la certeza de que no están solos. Jesucristo está sufriendo con ellos, en ellos, y de esta manera su sufrimiento tiene un grandísimo valor redentor. En este sentido, el sufrimiento es un ejercicio y un laboratorio permanente para la esperanza cristiana. Tiene un gran valor redentor. Me estaba acordando, según don Demetrio, exponía este mensaje de esperanza, ¿no?, que popularmente, pues, decimos muchas veces, ¿no?, no hay rosa sin espina, ¿eh? Somos conscientes de que en esta vida todas las cosas bellas y todas las consecuciones hermosas de nuestra vida han supuesto espinas, no han tenido cruces, ¿no? Pero también desde la esperanza cristiana le daríamos la vuelta a esta frase, ¿no?, y diríamos, bien, si no hay rosa sin espina, desde la esperanza en la cruz de Cristo sabemos que no hay espina sin rosa, ¿eh? No hay cruz sin esperanza, ¿no? Y nos quedamos con esta, bueno, pues con este mensaje de que nuestro sufrimiento no es inútil, nada es inútil, ¿eh?, para aquellos que confiamos en la cruz redentora de Jesucristo. Vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Domini moramur. Continuamos en esta edición especial del programa Catecismo de la Iglesia Católica, que hoy estamos dedicando a la presentación de la encíclica Spe Salvi, la encíclica sobre la virtud teologal de la esperanza. En la parte, la segunda parte de la encíclica, habla del aprendizaje y el ejercicio de la esperanza, y nos propone tres lugares especiales. Los dos primeros ya los hemos explicado: la oración como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza, la acción, el obrar y el sufrimiento también como un lugar de aprendizaje y ejercicio. Nos falta el último. El Santo Padre tiene la valentía de abordar pues un aspecto que a veces nosotros pues en nuestra cultura actual pues pasamos un poco de largo fácilmente, ¿no? Con cierta, yo diría, con poca fidelidad a las palabras del Señor en el Evangelio, que habla claramente de que vendrá como juez de vivos y muertos, y nos habla del más allá de la muerte, ¿no? Nos habla de, bueno, pues de ese misterio de la salvación, de la condenación. El Santo Padre habla claramente de que el juicio está ligado, el juicio eterno, está ligado a la esperanza del hombre. Es parte de ese aprendizaje y ejercicio de la esperanza, nuestra esperanza en el juicio eterno de Dios. Le vamos a pedir a don Francisco Cerro que desarrolle un poco este aspecto. ¿En qué sentido ese juicio que nuestra fe, la Sagrada Escritura, el credo mismo nos habla de él, forma parte de esta esperanza que tenemos los cristianos? Yo creo que la clave un poco sería lo que también va a decir después, ha dicho San Juan de la Cruz, que al final de la vida seremos juzgados, examinados en el amor. Es decir, el Papa, como ha dicho muy bien, presenta y no silencia esta realidad que siempre se ha llamado los novísimos y que la Iglesia siempre ha creído, y porque además está revelado, como has dicho muy bien, y es que un día seremos juzgados, examinados en el amor. O sea, decir que, y en ese encuentro con el Señor, en ese juicio, ahí hay como que nos introduce en la vida eterna, que ya tiene aquí, como ha dicho muy bien don Demetrio, se inicia aquí, que se inicia en esta tierra, pero tiene su culminación en el más allá, ¿no? Yo creo que es verdad que cuando se pierde la perspectiva de que hemos sido creados para disfrutar y para gozar plenamente del Señor, tenemos un poco el peligro muchas veces en nuestra vida de algo tan tremendo como es que se en cierta manera se desdibuje nuestra esperanza o se pierda nuestra esperanza. El Papa, después de este encuentro, de este juicio, ¿no?, que el Papa no silencia, porque pertenece a la revelación cristiana, pertenece a lo esencial de nuestra fe, pues el Papa habla de que al final pues hay cielo, que sería la posesión de Cristo, ¿no?, estaría el purgatorio, la purificación, y estaría el infierno, ¿no?, que ahí un poco pues enlazaría totalmente con la idea que ya Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios también desarrolló, que aquellos que persisten en el mal serán condenados, ¿no? Entonces el Papa no tiene ningún inconveniente en explicar estos temas, que a veces no son fáciles, pero explica lo que ya ha hecho la Iglesia siempre, y lo que pertenece al depósito de su fe. O sea, decir que en ese sentido, y que además con la convicción que yo creo que tiene Benedicto XVI, y yo creo que es la convicción de todos, de que realmente la vida eterna es para nosotros es fuente de esperanza, y es donde será colmada nuestra esperanza, y el saber que caminamos hacia esa vida eterna llena nuestro corazón de esperanza, primero porque tiene que haber un lugar, dice el Papa también, donde se dé plenamente la justicia, ya que en este mundo no será. O sea, realmente aquí en este mundo, si existe una característica de este mundo, es precisamente que en este mundo no se da la justicia plena, hay muchas injusticias. Pues tiene que haber un lugar donde se dé plenamente esa justicia. El gran problema que yo creo que presenta cuando el Papa habla de la vida eterna, cuando habla del juicio, cuando habla de lo que se llamaba antes los novísimos, para mí el gran problema que hay es que estamos en una sociedad hoy, por desgracia, donde yo la definiría como muchas veces con planteamientos de adolescentes. Para mí el adolescente o los adolescentes son las personas que no quieren tener ninguna responsabilidad. O sea, decir que quieren vivir la vida, pero con muy poca responsabilidad. Entonces yo creo que el Papa lo que asume es decir, que nuestra vida es, el Señor se la toma en serio, y que nuestras decisiones son muy importantes, y que Dios, según esa decisión y esa vida, se tomará en serio totalmente nuestra vida, ¿no? Nuestra vida se la toma el Señor muy en serio. Claro, esto en un mundo como el de hoy es muy complicado, porque la gente hoy precisamente lo que le caracteriza es que no se quiere tomar en serio la responsabilidad de la vida, no se quiere tomar en serio lo que significa la coherencia, lo que significa el que nuestra vida realmente importa a Dios, importa también a los hombres, y que nuestra vida también es fundamental. Lo digo esto porque si yo esto lo tengo, yo me acuerdo que hace unos días hablando con una persona me decía, bueno, eso de que después, pues eso, el infierno, va, eso es una teología ya superada, ¿no? Criticando precisamente a la encíclica del Papa, ¿no? Y yo le comenté, no, el infierno no es más que garantía de que soy libre, porque va a tener una persona que elegir a Dios toda la eternidad, si no ha querido elegirla ya aquí en la tierra, si no ha querido ser coherente con su vida de fe, si ya aquí no ha querido vivir en comunión con Dios, ¿por qué vamos a, entre comillas, a condenarle a estar toda la eternidad con Dios si no ha querido estar con Dios? Uh-huh. Es decir, todo esto a mí me sugiere, que es un tema por supuesto delicado, pero me sugiere algo que es muy importante en este tema, en este capítulo que dedica el Papa, ¿no? Y es, para mí, que nuestra vida es muy seria, y que nuestra vida hay que tomársela en serio y que Dios realmente al final de nuestra vida él tomará la resolución en que nosotros ratificará lo que nosotros muchas veces hemos elegido, en el sentido de que somos nosotros también los que elegimos. Él nos ayudará, por supuesto, a elegirla a él como el único que nos podrá llenar plenamente. Pero vamos, el Papa habla muy claro de que al final de la vida del juicio nos espera el cielo, el purgatorio, el infierno, y lo explica con mucha sencillez, con mucha profundidad, dialogando también con el hombre de hoy, pero en el fondo para mí el Papa viene a decir algo que me parece que es la clave, ¿no? Que Dios se toma muy en serio nuestras decisiones, y eso en una sociedad como la de hoy, que precisamente es lo que no quiere muchas veces, pues claro, este tema ha sido quizás el más criticado de toda la encíclica. Se nos echa el tiempo encima, pero le vamos a pedir a don Demetrio que nos ilumine en qué sentido pues el juicio es lugar de aprendizaje y ejercicio de esperanza. Bueno, ya nos lo ha subrayado don Francisco, ¿no? El juicio como remitirle a Dios la última palabra. Dice el Papa, como hoy, sobre todo los ateos, pues piensan que la justicia la debemos implantar nosotros por nosotros mismos, y bueno, pues nosotros no tenemos la última palabra. El hecho del juicio final, el que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, o el que pintó el Greco en el cuadro del entierro del Conde de Orgaz, que conozco muy de cerca, pues esa imagen del juicio nos está diciendo y nos está garantizando que Dios no abandona al hombre y que la última palabra la tiene él, ¿no? Es una palabra de misericordia, sin duda, porque el juicio de Dios será un juicio de misericordia, pero no cabe torcer la libertad humana, como nos ha explicado Francisco. Si la persona ha dado la espalda a Dios y se obstina en esa actitud, como el Papa explica en la encíclica, pues esa es la condenación eterna. Pero el Papa dedica también varias páginas, y muy bonitas, al purgatorio, es decir, cómo esa mirada amorosa de Jesucristo, juez misericordioso, hacia cada uno de nosotros, es una mirada como el fuego que purifica. Y por eso el juicio también será una sobredosis de amor por parte de Dios hacia aquellos que han estado orientados fundamentalmente hacia Dios y han caminado por el camino de sus mandamientos, no han dado la espalda a Dios del todo, ni nunca, ¿no? Y de esa manera, pues, el purgatorio purificará por el amor, por el fuego del amor, pero de un amor que cura, que sana y que salva a todos los que, llegados a la presencia de Dios, pues estén todavía manchados por sus pecados, por sus faltas de amor. Yo veo que en este sentido el tema del juicio está como muy ausente de nuestra cultura, ¿no? Nos parece que es la justicia humana la que lo va a hacer todo, y no es así. Es Dios el que está por encima de nosotros, y es Dios el que en cada momento nos está juzgando, pero sobre todo nos espera para el final de nuestra vida juzgarnos con misericordia, una misericordia que quema, que purifica, y una misericordia que respeta en último término nuestra libertad si nos queremos apartar de él. Muchísimas gracias, don Demetrio. Y yo me quedo con ese mensaje de esperanza, ¿no? Porque el purgatorio es un mensaje de esperanza. Y además, como la encíclica termina hablando de la Virgen María, me remito a esos cuadros y esas imágenes de la Virgen en esa advocación del Carmen, que es rescatadora de las almas del purgatorio. El purgatorio es una esperanza, la esperanza de que el que comenzó en nosotros la obra buena, él mismo la llevará a término, la lleva a término en esta vida, en el camino de purificación, y también por su gracia y su misericordia, pues más allá, en ese estado de purificación, en el que además la Virgen María tiene un puesto importantísimo, ¿no? Por nuestra piedad popular ha querido ver a esa madre también, colaborando, contribuyendo a esa pronta purificación de nuestros hermanos, ¿no?, que esperan la pronta visión de Dios. En ello nos quedamos, Santa María de la Esperanza, aquella que nos está preparando para el encuentro definitivo de Dios. Tenemos muchas esperanzas, pero sobre todo tenemos una gran esperanza. Esta encíclica es como un pasar de las esperanzas a la esperanza, en este paso, ¿no?, hacia la vida eterna. Le voy a pedir a mis hermanos, a don Demetrio y a don Francisco, que se unan conmigo en esta bendición que queremos impartir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Por siempre lo sea. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.